Eva Lunella, más allá de la frontera de la ciencia. Nos deslumbró con las declaraciones más efervescentes de la actualidad. Interpreta que el ser es dueño de su destino si así su voluntad lo decide. Presente, pasado y futuro, nos dice esta connotada contactada de las dimensiones. Al final da una síntesis, principio y el fin del ser. Tal es su conexión con el cosmos, Semuglemak, energía crística. Ella, enhorabuena, nos responde a nuestras preguntas. Opinionedition.com, transcribe a sus perspectivas, en esta entrevista y, dice así. J. Andrés Rojas. ¿Usted nació con el don de ver el futuro, o lo aprendió? Para mí, un don no es más que una capacidad aprendida y, adquirida en otras vidas que se recuerda y, recupera en la vida actual. Respecto a la astrología, que es una ciencia esotérica, fue algo adquirido a través del estudio de la misma en Francia. Ahora también poseo la capacidad de ver el futuro sin esta herramienta, a través de los sueños que en ciertas ocasiones son claramente premonitorios. J. Andrés Rojas. Estamos camino al 2012, ¿qué pasará? Habrá un cambio dimensional de tercera a cuarta dimensión, que es la dimensión donde justamente recuperamos capacidades como la clarividencia, clariaudiencia, premonición, telepatía, etc. Fundamentalmente habrá un gran cambio y expansión de conciencia que nos abrirá el conocimiento hacia otras realidades hasta ahora ocultas. J. Andrés Rojas, ¿cómo cambiar nuestros errores del pasado? Muy sencillo, el tiempo lineal es una impresión y realidad de la tercera dimensión, a partir de ahora el tiempo será circular. Cabe decir, todo sucede como estar en medio de un círculo, desde donde podemos dirigirnos desde el centro de él, no solo al pasado sino al futuro. Todo se puede cambiar desde ese punto que sería el ahora y domina cualquier punto del espacio-tiempo del círculo. En cuestiones de trabajo personal, para mí la clave siempre sería el perdón de nosotros mismos y, en consecuencia lógica de ello, de los demás. El tomar conciencia que todos nuestros actos tienen consecuencias positivas, dharma, o negativas, karma. Hacerse responsable de cada uno de tus actos, pensamientos y palabras y admitir que nada está fuera de ti, que todo es un reflejo tuyo que el universo te revierte. J. Andrés Rojas. ¿Habrá más conflictos armados y cambios de la naturaleza? ¿Qué dicen los astros? Por supuesto, estamos en los tres años más cruciales de la historia de la humanidad y, según va habiendo cada vez más seres conscientes y, en la luz, más fuerte es la fuerza de la oposición u oscuridad. Así que eso será nuestra señal de que avanzamos. Ya que estamos en un experimento de aprendizaje a través de la dualidad. En la astrología, yo no veo nada particular para diciembre del 2012, sin embargo, sí que se aproximan cambios muy fuertes este año 2010 entre junio y agosto. No hablaré de nada en particular porque mi misión no es bajarles a la vibración creándoles miedo o angustia. Como digo, todo será por lo mejor y todo es perfecto, aunque a veces no lo entendamos. J. Andrés Rojas. ¿Son los astros los que tienen las predicciones con mayor exactitud? En caso negativo, ¿cómo podemos cambiarlas? Los astros no se equivocan, la equivocación viene de las interpretaciones que se hacen de ellos. Sinceramente, los eventos no podemos cambiarlos, solo podemos cambiar cómo queremos vivirlo nosotros, comprendiéndolo, admitiendo y aprendiendo de ello, o rechazándolo, con miedo y con rabia. Al final, la elección de cómo vivir la experiencia, si es de uno, aunque lo que está escrito para cada uno, ya viene decidido antes de encarnar por el tribunal del karma. J. Andrés Rojas. ¿Ha tenido contacto con seres de otras dimensiones, o planetas? Sí, claro. De las dos. Por cierto, maravillosas experiencias que me han cambiado la vida y el sentido de ella. De hecho, la radio por internet que empezará en breve ha sido un mensaje de desde la luna de Europa, de ahí el nombre de la radio. J. Andrés Rojas. ¿Cuáles son los mensajes de ellos a la humanidad? Si son seres en la luz, ya que vivimos en este universo dual entre los dos. Siempre son mensajes de amor y esperanza, si son seres de la oscuridad siempre son de miedo y amenaza. J. Andrés Rojas. 10 preceptos de sus conocimientos astrofísicos psíquicos, como mensaje hacia todos los seres humanos. Sería difícil de enumerarlos dando una preferencia a uno u otro, pero así, sin juzgar la importancia de cada uno diría. Las tres R's. Respeto de uno mismo, respeto de los demás y responsabilidad de cada cual con la evolución de su alma. El perdón. Este es primordial, primero de uno mismo para poder perdonar a los demás, el espejo. No hay nada fuera de ti que no seas tú. Ni siquiera tu coche, tu casa, tus vecinos. Todo habla de ti. Discernir. No dar por válido cualquier mensaje, la luz siempre es alegría y confianza. La oscuridad siempre nos domina a través del miedo. No existen ni víctimas ni verdugos. Todos hemos sido de todo y hecho de todo en anteriores encarnaciones, primero unos hacen de sombra para que otros avancen en luz y, a la encarnación siguiente, al revés. Al final todos son pactos del alma de amor entre las partes. No juzgar. Consecuencia de la anterior. Saber que todo es perfecto y confiar en un plan mayor. Amarse. No querer cambiar ni salvar al mundo sin ocuparse de cambiar y salvarse uno mismo. Ahí está el verdadero trabajo, con uno mismo, ver la paja en el ojo ajeno y no la viga en el propio es huir de la responsabilidad del desarrollo de tu propia alma. No hay nada que hacer, solo ser. Consecuencia de la anterior. Si eres un sol, calentarás e irradiarás a los demás también. Tú, solo sé. No tomes nada de esto por verdad. Busca la tuya, si estos pasos te hacen ser más feliz y mejor persona. Adelante, si no, a la basura. Risas. No existen puertas equivocadas. Así que la que abras ahora y siempre será la más conveniente para ti en ese momento, porque ese es tu aprendizaje según tu evolución, así pues. ¡Qué tranquilidad el saber todo es perfecto! No te limites, permítete de expresar Dios en ti. Por esa misma razón he escrito 11, en vez de 10 risas, todos debemos y tenemos la obligación de expresar al mundo lo que somos, realmente, esa parte de Dios en nosotros que está esperando salir para compartirla y nadie puede hacerlo por nosotros. Esa parte de Dios en ti quiere que la muestres al mundo, así pues atrévete, permítete de expresar tu verdad, de compartirnos tu esencia, tu creatividad, de sorprendernos, de enseñarnos nuevos caminos, invita tu fuerza creativa a crear algo nuevo, a traer alegría, genialidad, paz y amor de verdad y no amor de PPS. En dos palabras vive y atrévete a ser tú, porque eres maravilloso, ¿Dios no lo es? Pues enséñanoslo. ¿A qué esperas? Entrevista hecha en Opinión Canadá.